quererlo me alejo llorando. Y no sabes la pena que llevo. Nunca pude con besos tenerte. Mi camino no tiene regreso. Ya me voy con el rumbo a tu olvido, como el ave que arrastra los vientos. Fracasé por haberte querido y es muy tarde mi arrepentimiento. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No vale la pena derramar mi llanto. Ya me voy a buscar el olvido. Seguiré la estrella de mi desengaño. No voy a sufrir, no voy a sufrir, no voy a sufrir. Y me iré de ti donde no pueda verte. Debo hallar de verdad quien me quiera, quien me dé cariño hasta que me muera. Muchas mentiras, escondiendo las cosas pasadas, y quisimos forjarnos un cielo, porque el mundo todo nos negaba. Te ofrecí mis caricias sinceras, porque quise salvar lo que amaba, pero tú me clavaste en el pecho tus desprecios como puñalada. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No vale la pena derramar mi llanto. Ya me voy a buscar el olvido. Seguiré la estrella de mi desengaño. No voy a sufrir, no voy a sufrir, no voy a sufrir. Y me iré de ti donde no pueda verte. Debo hallar de verdad quien me quiera, quien me dé cariño hasta que me muera.